Viaja a través de tus oídos en la vuelta al mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa La Vuelta al Mundo. Mi nombre es Kireli Macedo y en este espacio-tiempo estaremos compartiendo grandes aventuras en diferentes ciudades y países. Hablaremos de su cultura musical, arquitectónica y, por supuesto, tips. Y como toda aventurera, estaré en compañía de Joel Rojas y juntos haremos La Vuelta al Mundo. Y el día de hoy viajaremos a una gran ciudad. Es una ciudad del siglo XXI con una historia que va desde la época romana. Está situada a orillas del río Támesis, al suroeste de la isla de Gran Bretaña, convirtiéndose en una de las capitales más importantes del mundo. Bienvenidos pasajeros a la ciudad de Londres. La temperatura es de 18 grados centígrados. Les sugerimos abrigarse bien y tener a la mano su paraguas. Gracias por volar con nosotros. Resistencia Radio. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother. You can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. Llegamos a Londres. Es bien interesante que para poder ir al centro es mejor tomar el Underground, ¿sí? Así como en las fotografías del famosísimo Metro de Londres. Y la verdad es que sí hay mucha gente.

Algo muy curioso de Londres es que me habían dicho que era muy caro. Sin embargo, déjenles cuento que la tarjeta del transporte Oyster cuesta 5 libras. La puedes conseguir en cualquier estación del metro. De ahí la recargas. Por ejemplo, yo le puse 10 libras. Es muy buena opción porque la puedes utilizar para metro o autobús. Los que son rojos y doble piso. Lo más interesante es que el viaje te sale en 1.5 libras, pero te cobran hasta el cuarto viaje. Después de eso ya no te cobran en todo el día. Por lo tanto, el transporte al día está en tan solo 5 libras. Eso sí, les confieso, pensé que estos se utilizaban únicamente para los turistas, y no, son los del transporte público, así como los que salen en la película de Harry Potter. Por supuesto, reconocemos la canción de la tan película emblemática, que marcó una generación, que por cierto para todos aquellos amantes de Harry Potter, no solo existe el tour a la ciudad normal, también está el tour de Harry Potter, el cual te lleva a la estación 9¾. Como al mercado donde compran todo lo necesario para entrar a Hogwarts, y del mismo modo, existe un tour alejado de la ciudad que te llevan a todos los castillos donde se filmó la película. Sales muy temprano del centro de la ciudad y te llevan a Hogwarts. La verdad, creo que es una experiencia muy mágica. Viéndolo bien, ya sé por qué J.K. Rowling se inspiró en esta hermosa y mágica ciudad para escribir tales historias. ¡Ay, qué hambre tengo! Vamos a comer el platillo típico londinense. Frijoles con salsa de tomate, tocino, huevo. Sin embargo, también existe la versión vegetariana. Frijoles, champiñones y tomates asados con hierbas. ¡Ay, qué rico huele! ¿Y qué creen? Solo cuesta 5 libras. ¡Qué bien, ¿no? ¡Ay, no, no, no! La comida que estuvimos disfrutando es buena porque nos vamos a la parte local. Por ejemplo, echamos un típico desayuno inglés que consistía en unos blanquillos así estrelladitos, unos frijolitos bien interesantes, un poquito más grandes que los de acá de México, y con una salsa que era tipo agridulce. sino más, sí, es agridulce, como si tuvieran capsu. Y también nos dieron una salchicha, una especie de salchicha y unos panecitos. Entonces, ese es el típico desayuno inglés, del cual me gustó mucho, acompañado de su café. Además de que lo consumimos en un lugar local, como fue cerca de Elephant Station. Entonces estuvo padrísimo, me encantó esa parte. Escuchemos la siguiente canción. Puede ser de las artistas más conocidas, ya que Adele le escribió a sus calles sombrías que tanto extraña de Londres, Hometown. I've been walking in the same way as I did, missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, mayhem. Shows that we ain't gonna stand. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand. Shows that we are united. Round my hometown. Ahí está el Big Ben, que por cierto no es el nombre del reloj, sino de la campana que está dentro de la famosa torre. Maquinaria que tenemos también en la ciudad de Pachuca Hidalgo, en México. Así es, el reloj monumental cuenta con el mismo mecanismo. La torre como tal se llamaba Clock Tower, pero en el año 2012, con motivo de la reina Isabel II, se le llamó Elizabeth Tower. Me sentaré un rato antes de caminar hacia el London Eye y el Tower Bridge, declarada Patrimonio de la Humanidad, quien en su interior resguarda nada más y nada menos que las joyas de la corona. Después de algún tiempo aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a un alma. Y aprenderás que amar no significa apoyarse y que compañía no siempre significa seguridad. Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas. Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada de frente, con la gracia de un adulto y no con la tristeza de un niño. Y aprenderás a construir todos tus caminos, porque el terreno de mañana es incierto para los proyectos y el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío. Aceptarás que incluso las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarás perdonarlas. Aprenderás que las verdaderas amistades continúan creciendo a pesar de la distancia. Aprenderás que no tenemos que cambiar de amigos, si estamos dispuestos a aceptar que los amigos cambian. Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera las personas que más te importan y por eso siempre debemos decir a esas personas que las amamos. Descubrirás que solo porque alguien no te ama de la forma que quieres, no significa que no te ame con todo lo que puede, porque hay personas que nos aman, pero que no saben cómo demostrarlo. Aprenderás que el tiempo no es algo que puedas volver hacia atrás. Por lo tanto, debes cultivar tu propio jardín y decorar tu alma, en vez de esperar que alguien te traiga flores. Entonces, y solo entonces, sabrás realmente lo que puedes soportar, que eres fuerte y que podrás ir mucho más lejos de lo que pensabas cuando creías que no podías más. ¡Ay, qué buen poema acabo de leer en esta banca! Y sí, porque Inglaterra no solo se caracteriza por sus grandes músicos, también se les reconoce por los grandes literatos, como en este caso, William Shakespeare, quien empezó por escribir sonetos como este, el de Aprenderás, para después escribir grandes obras y dramaturgias. Resistenciaradio.com. Ay, Londres tiene tanto que recorrer y tan poco tiempo para hacerlo, que bueno, pues me gustó observar el London Eye, me gustó el orden con el cual todo avanza, todo se mueve, me pareció una ciudad segura, dicen que cada quien habla como le va en la feria, pero para los lugares que hemos caminado creo que es padrísimo el estar en las noches, el estar caminando bajo esa neblina. Sí hay ciertos grupillos de personas que a lo mejor nosotros acá en México diríamos corre, pero pues bueno, hay que ir tranquilos, no pasa absolutamente nada, yo creo. Entonces estuvo muy, muy bien cuando nos fuimos. ¿Y qué tal cuando nos fuimos caminando hacia Kingston? ¡Oh, qué loco! Estuvo bien interesante. Y cuando regresamos la gente nos decía, ¡ah, por qué se fueron hasta allá! ¡Que no sé qué! ¡Bla, bla, bla! Pero no, muy bien, muy bien. Además de darnos cuenta que hay cosas que son mucho más económicas que comprarlas aquí en México. Por ejemplo, un paquete de rastrillos de esos amarillitos big de bolsa grande. No sé, allá costaban apenas, si no mal recuerdo, 2 libras. Menos de 2 libras, como 1 libra, que serían 25 pesos. Y aquí, ese mismo paquete, si no mal recuerdo, está en 50 pesos de rastrillos. Y además, hay que aclarar algo. ¿En cuánto tiempo puedo ganar 1 libra en Inglaterra? Pues en menos de 1 hora. Y aquí 50 pesos. Pues si el salario mínimo es 80, tengo que trabajar casi 4 horas para ganarla. Imagínate nada más. Control what I'm into, and this tower is alive. The lights stop blinding me away. Hood up and lace untied, and sleep fills my mind. Can't control what I'm into. London calls me a stranger, a traveler. never sleeps, then that makes two. The pavement is my friend. It will take me where I need to go. I find it trips me up and puts me down. This is not what I'm used to. And the shop across the road fills my needs and gives me company when I need it. Then that makes two. And my lungs hurt and my ears bled with the sound of the city light echoed in my head. Do I need this to keep me alive? Traffic stops and starts, but I need to move along. London calls me a stranger. This is not my home. Oh, oh. I'm burning on the back street. Stuck here, sitting in the back seat. I'm blazing on the street. What I do isn't up to you. If the city never sleeps, then that makes two. Ya casi anochece. Bueno, en realidad la ciudad tiene un tono gris. Regularmente llueve, sin embargo, hoy es la excepción. Hay mucho por hacer en esta gran ciudad, que por cierto, es la más grande de Europa. La puedes recorrer en unos 3 días aproximadamente. Sin embargo, si eres amante de los museos, seguro necesitarás más, ya que todos los museos en el país son completamente gratuitos. Es por eso que no se te olvide pasar al Museo Británico o British Museum, quien recibe más de 5 millones de visitantes anuales. Lo que le convierte en el tercer museo más visitado del mundo, por detrás del Louvre de París y del Metropolitan Museum de Nueva York. Bye.

Resistencia Radio. Abbey Road, ubicada entre los municipios de Camden y de Westminster, es conocida gracias al álbum de 1969 de The Beatles. Igual, es la sede de los estudios de grabación Abbey Road Studios. Es por esto y más que vale la pena darte la vuelta por Londres, ya que es una ciudad muy ordenada, limpia, con tonos grises, con más de 250 atracciones gratuitas. Es tan popular que la visitan alrededor de 30 millones de personas al año. Y a pesar que suelen decir que es una de las ciudades más caras, me atrevo a decir que es la ciudad de las 5 libras. Eso te cuesta una comida, el transporte. Una ciudad que con 50 libras al día puedes disfrutar de su gran historia y fantasía que tiene. Y luego estando aquí caminando, la verdad es que sí tomamos el metro. La verdad es bueno saber todo el tipo de movimiento, el transporte que tiene aquí Londres. Y algo interesante que nos pasó, que más bien le pasó a Joel, que yo creo que les puede platicar, y es algo que nos sorprendió muchísimo, porque aquí el jovencito metió su tarjeta para hacer una recarga. Son tarjetas que tú compras en cualquier estación, haces recarga y eso te permite utilizarlo para todas partes, tanto para el autobús, para el metro. Y la verdad es muy interesante cómo manejan el sistema de transporte aquí. Pero Joel, le pasó algo. Cuéntanos, ¿qué te pasó? Ya me estás quemando. Son aventuras de viaje. Siento como que si fuera un regaño. No. Calme. Para nada. También esto es bueno. Parte de la aventura, no manches. También es bueno saberlo por si alguna persona le llega a pasar, que no le dé pena y preguntar a los policías. Claro que sí. Bueno, más bien hay como los vigilantes de ahí del metro y decir, oye, ¿qué pasa? ¿No? Pasó esto, explicar la situación. Y en este caso fue muy interesante ver cómo nos atendieron. Era una mujer vigilante que no le preguntamos el nombre, ahora que recuerdo, pero súper atenta, súper amable. Ahora sí hablamos como, a Mr. Potter, a Wacha Wacha Wacha Wacha. Y nosotros, ¿qué? O sea, ¿cómo? Nos costó mucho trabajo entenderla. Entonces, lo que pasó fue esto. Meto la tarjeta, ya no me la regresa, definitivamente. Entonces, pues ya preocupados porque era noche, ya era bastante noche. Creo que ya eran las últimas jornadas del metro. Imagínense a qué hora estábamos ahí dando la vuelta. Y entonces le preguntamos a esta persona, era una mujer ya aparentemente de unos 50, 55 años. Le explicamos la situación despacio, ella nos hablaba súper rápido, pero nosotros muy despacio. Entonces lo que hizo fue que nos dio un pase. En este pase se comunicó con la otra estación a donde íbamos a parar, a donde teníamos que hacer transbordo y demás. Entonces nos dijo, ¿saben qué? No se preocupen, vamos a recuperar la tarjeta, vamos a recuperar su dinero. Y nosotros, wow, pero pues ¿cómo le van a hacer? Pero por pronto, lo que vamos a hacer es, van a entrar ahorita al metro, llegan, ya sabe mi compañero en la otra estación en donde se van a bajar, que van dos personas con esas características y les va a dar pase. No se preocupen. Y entonces, si no más recuerdo, al otro día pedimos la tarjeta y nos hicieron la devolución con una contraseña que ellos nos habían dado. Así es, y de hecho nos pidieron disculpas de que la máquina había estado fallando y que pues les daba mucha pena o mucha vergüenza lo que había sucedido. Entonces nos regresaron la tarjeta junto con la recarga completa y la verdad es que pues, nos dieron chance de pasar en la noche. Así es que de verdad, Londres es súper, súper seguro. Claro que sí. Y una aventura padrísima, se los recomendamos. Recuerden, esto es parte de la aventura. No olviden preguntar, se la van a pasar padrísimo. Si algo pasa, pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que moverse, hay que ponernos en acción. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, mama, ooh, wind blows.

supersonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Es así como fue nuestra visita en Londres, súper recomendable. La verdad es que no se dejen engañar, no es tan caro como suelen decirlo o como nosotros, mucha gente nos había comentado. Recuerden, todo depende de los buenos tips que nosotros les podemos dar. Y es así como nos despedimos aquí en La Vuelta al Mundo. Bueno, yo soy Joel Rojas. Y yo Kireli Macedo. Y nos vemos en el siguiente viaje en La Vuelta al Mundo.